primaveras, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa, mensajera del amor. Se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Radio envuelta en su soledad, más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Pero muy buenos días, Villa Los Coihues, y aquí estamos arrancando con un nuevo programa de Radio La Mariposa en el aire de la 105.5. En vivo desde FM Los Coihues, hemos vuelto al aire. Raúl, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo anda usted? Buen día, Fabián, buen día, gente que está del otro lado del parlante. Qué bueno volver a hacer radio después de 15 días, ¿eh? Es verdad. Arrancamos con un poco de reggae así en esta mañana tan soleada aquí en Villa Los Coihues. Y creemos que en Bariloche más o menos debe andar todo por ahí, ¿no? Algo nublado dice el cielo en el aeropuerto, 12 grados 1 décima. Aquí hay 14 grados 8 ya en Los Coihues. 12 grados 1 en el aeropuerto, la humedad del 72%. Para lo que resta del día, 19 grados de máxima. Parcialmente nublado, mayormente nublado durante la tarde, noche de hoy miércoles. Para mañana jueves, 5 de mínima, 21 de máxima. Sube un poquito más la temperatura a partir de mañana jueves. El viernes desciende un poquito, 16 de máxima. El sábado, 16 de máxima. Pero ya el sábado hay una helada, ¿eh? Un grado bajo cero la mañana del sábado. El domingo, 2 de mínima, 19 de máxima. Y para el lunes y para el martes, 20 el lunes y 15 el martes. Así que las temperaturas más o menos se mantienen en esos grados. Hoy, 19 grados de máxima. Hágame acordar, si puede, antes de terminar el programa, este Radio La Mariposa, que tengo que comprar anticongelante para el auto. Sí, sí, sí, sí, sí. Antes que caigan las heladas. Si no, se parte el bloque del Renault 12 y no hay más Renault. ¡No! 2944-7840-40, el teléfono de esta radio. ¿Y qué es este programa? Este programa es Radio La Mariposa, el programa del Centro Cultural de los Usuarios y Usuarias del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Muy bien, muy bien. El saludo desde este programa a toda la gente que trabaja, por ejemplo, en la guardia. Me caí el lunes ahí en la guardia, después le cuento. Qué atención, por favor, qué atención. De lujo. De lujo, así que bueno, el agradecimiento a todos los que trabajan en la guardia, a las enfermeras, a los médicos de guardia. Bueno, Increíble, o sea, increíble. Nada que ver con una clínica privada, por ejemplo. Mucho mejor. Sí, recordemos que aquí en Bariloche y en la provincia de Río Negro en general, digo para los compañeros que por ahí escuchan de otro lado el programa, estamos en medio de paros y medidas de fuerza, tanto del sector de salud como del sector de educación. Así que Camino Abierto está con las puertas idem, pero claro, está ahí con una jornada reducida. Reducida, exactamente. También hay paro de ATE en la jornada de hoy. Y salud, ya lo dijo, educación, ya lo dijo, y no me acuerdo, alguien más me parece que también estaba de paro hoy, así que seguramente se van a suceder marchas y concentraciones a lo largo de la mañana y por la tarde también. ¿Quiere que arranquemos con las efemérides? Tele nomás. Vamos con las efemérides de Telam para hoy 19 de abril. Soltamos la pausa del video a ver con qué nos encontramos. Ah, el video, la cosa. Sí. Tiene musiquita y todo. Ah, tiene musiquita, pero no me muestra nada. Genial. Espere que vuelva a poner desde el comienzo. Dele, no. ¿Qué va a tener que leer entonces? No sé, pero no me está mostrando nada. Ahí apareció, ahí apareció. Apareció el video. 1593. Fundación de Jujuy, llevada a cabo por el comandante español Francisco de Argañarás y Murguía, con el nombre de San Salvador de Velasco en el Valle de Jujuy. En el año 1593. Nos venimos un poquito más acá, un día como hoy de 1822, Facultad de Medicina comienza a funcionar por decreto del gobernador Martín Rodríguez, actualmente es una de las universidades más reconocidas del mundo. 1822, arranca la Facultad de Medicina en la ciudad de Buenos Aires. En Londres, Inglaterra, 1882, Charles Darwin fallece, el naturalista y científico británico creador de la obra El origen de las especies. Nos venimos más acá en el día, un día como hoy, de 1932, Medellín, Colombia, Fernando Botero. Nace el pintor cuya obra se caracteriza por la corpulencia de sus figuras, o sea, los gorditos. Es uno de los artistas plásticos más destacados de América Latina. Un día como hoy, pero de 1941, Espíritu Santo Brasil, nace Roberto Carlos, cantautor y uno de los artistas latinoamericanos que más discos vendió en todo el mundo. ¡Qué grande, Roberto Carlos! ¡Grosso total! Totalmente. ¡Cuántos recuerdos! Usted lo que ha nombrado. ¡Qué grande, Roberto! Año 1960, un día como hoy en Montevideo, Uruguay, Copa Libertadores, se juega el primer partido del torneo de equipos de fútbol más importante de América entre Peñarol y Wilstermann. ¿Wilstermann? Sí, eso hace mucho, ¿eh? 1960. 1970, San Juan, Puerto Rico, nace Luis Miguel. Uno de los artistas más populares de América Latina y la música romántica. Vendió más de 100 millones de discos. Un día como hoy de 1987, Buenos Aires, Argentina, la casa está en orden. ¿Se recuerda esa frase, no? Oh, el presidente Raúl Alfonsín saluda a la multitud desde el balcón de la Casa Rosada tras desarticular el amotinamiento carapintada. Digamos que sí. Sí. Yo le iba a poner comillas, pero bueno. Esta gente no le puso. 1987, Estados Unidos, Los Simpson. La tira de dibujos animados se emite por primera vez en la televisión. Con los años pasará a ser una de las series más vistas de la pantalla chica. Y hay una fotografía de uno de los dibujos de la primera emisión de Los Simpson y no se parecen en nada a los que vemos ahora. Están mucho más feos. El trazo era diferente. Muy diferente. Año 1991, un día como hoy, Buenos Aires, Argentina, Walter Bulacio es detenido durante una razzia policial cerca del Estadio de Obras. Días después morirá por torturas realizadas dentro de la comisaría. Año 91 eso. Año 91 eso. 2011, La Habana, Cuba, Fidel Castro renuncia como primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Su hermano Raúl es elegido como su reemplazante. Nos venimos un poquito más acá, 2023, Día Internacional del Aborigen Americano. Hoy se celebra esta fecha para visibilizar, defender, respetar y desagraviar la diversidad de sus culturas. Hoy es el Día del Aborigen Americano. Son efemérides que se corresponden con un 19 de abril, gracias a la gente de Telam que nos brinda estas efemérides. Sí, Roberto Carlos. Qué grande Roberto, ¿eh? Sí. Saltando una verja, verte a ti y así en tus ojos algo nuevo descubrir. Qué bueno, qué bueno. Qué alegría escuchar a Roberto a la mañana. Las rosas, sí, señor. Decían que eras mía. ¿Por dónde andarán los compañeros y compañeras de Camino Abierto en esta mañana, no? Y algunos deben estar caminando rumbo a camino a buscar medicación, algunos se van a quedar un rato. Hoy está abierto camino hasta las 14, nada más. Funciona reducido por el paro de salud. El que está llegando a camino es el Pollo, ¿eh? No le creo. Sí, yo crucé por ahí por Pioneros y iba el Pollo para allá con su bol. Sí, sí, lo crucé. Dígale que tenga cuidado de no estacionar el auto por cualquier lado ni lejos. Un tanto despeinado, pero iba para allá, ¿eh? Va a encontrar un regalo, sí. ¿Cómo está con las multas, mami? Sí, están llegando multas. Sí, están viniendo, pero de todos los colores las multas. Usted dice que estarán tratando de facturar como sea, al costo que sea. Yo no quiero ser mal pensado, la verdad, yo no quiero. Está jodido, por Pioneros y por Bustillo. Hay cámaras, cada tanto, hay carteles que dicen, ¿no? Radar, bla, bla, bla. Pero si uno se olvida y pasa a 60,3, sí, ya le cae la multa. Y los semáforos, ha habido denuncia que si usted pasa en amarillo, ¡sácate! Ya cae directamente. ¡Amarillo no! ¡Amarillo se puede! Amarillo es como que ves que no llegás a frenar y pasás, pero no es rojo el amarillo. Igual llega. Sí. Estamos aquí en FM Los Coihues hasta la 1 de la tarde en vivo con Radio La Mariposa. Nos podés escuchar a través de la antena 105.5 o si no, sintonizando en tu buscador a la Red de Enfoques, fmloscoibes.redenfoques.com.ar. ¿Y le parece, Fabián, que arranquemos con música? ¿Cómo no? Con música y con un pedido de Gabriel. Usted dirá que Gabriel. No quise, porque me dan miedo los chistes. No voy a rematar ningún chiste. ¿Se acuerda que vino el psicólogo y estuvo sentado acá haciendo su columna? ¿Cómo se llamaba la columna? Buffet Freud. Bueno, ese día me dice, ¿puedo pedir un tema? Sí, sí, dale, lo grabo. Así que Gabriel pide tema. Hola, mi nombre es Gabriel y quería pedir el tema de Estelares, El Corazón Sobre Todo. Thank you. miércoles de 11 a 13. Escuchá la radio La Mariposa en las sintonías de 105.5 FM Los Coihue, la radio La Mariposa. Hola, soy mi la Mariposa. Me gusta la radio, me gusta un montón y la radio. Me gusta un montón la radio, nunca iba, la primera vez que iba. Me gusta un montón. Gracias. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de mulas. Pantuflas. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Dicen que antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo. Mira hacia atrás para ver su recorrido, las cumbres y las montañas, el largo y sinuoso camino que atravesó entre selvas y poblado. Y al llegar, ve frente a sí un océano tan extenso que entrar en él solo puede significar desaparecer para siempre. Pero no hay otra manera. El río no puede volver, nadie puede volver. Volver atrás es imposible en la existencia. El río tiene que aceptar su naturaleza y entrar en el océano. Solo así se diluirá el miedo, porque solo entonces sabrá el río que no se trata de desaparecer en el océano, sino de convertirse en océano. Este poema, que se llama El río y el mar, se está trabajando en el taller de teatro de Camino Abierto. Es una metáfora sobre la vida, escrito por el poeta del exilio Khalil Gibran. ¿Quién fue Khalil Gibran? Khalil Gibran, más conocido como Gibran Khalil Gibran, nació en Bijarria, en las afueras de Beirut, el 6 de enero de 1883 y falleció en Nueva York el 10 de abril de 1931. De pequeño, su familia se traslada a Estados Unidos y él ya había comenzado a desarrollar su pasión en las artes, tanto en el dibujo como en la pintura, inspirado por su abuelo materno que se dedicaba a eso. También tomó de la literatura árabe aquellas cosas que le inspiraban más sentimientos y en los que podía volcarlos al papel o al lienzo. Sus obras de arte las presentó en las galerías de Nueva York, de París, y sus obras poéticas se conocieron a lo largo del tiempo. Su obra principal es El Profeta, y en todos sus escritos hace una mezcla de místico, espiritualidad, sentimientos, metáforas en función de la vida y del más allá. Muchos de sus textos, o mejor dicho, muchas de frases que él escribió han sido inmortalizadas por grandes músicos del rock y de otros géneros, como Elvis Presley, John Lennon, entre los más destacados. Muchas gracias. Esto fue Variedades con Estela Maris. De 11 horas a 13 horas en 105.5 Villa Los Coihues. Se escucha la radio La Mariposa en las estrellas. Va a venir un extraterrestre a escuchar, de hacerle una noticia en la radio La Mariposa. Y volvemos en vivo al aire de Radio La Mariposa, aquí en la 105.5 FM Los Coihues, en el aire de Bariloche, 2944. 2944, ¿cómo era, Raúl? 78. 40. 40. Esa. ¿Le puedo hacer una invitación y sobre todo para aquellos oyentes que por ahí están prendidos a Radio La Mariposa, teniendo en cuenta que esto también se retransmite en Radio Autónoma Piuqué? ¿Me voy a invitar al Chau Chau? ¿Por qué al Chau Chau? Porque está reunido una gente pobre. No, lo iba a invitar para el otro lado. Si ellos van al Chau Chau, yo me voy a Yanquín, sería más. A Villa Yanquín. Como decía, vio como decía Charlie, si ellos son la patria, yo soy extranjero. Exactamente. Bueno, más o menos lo mismo. No, lo voy a invitar a lugares de un poco, no un poco, muchísimo más agradables para la vista, para el alma y para el corazón. Ahí vio la casa que está ubicada en frente a la zona de cervecería por el Club Andino, que es la casa de la Asociación de Artistas Plásticos de Bariloche. Sí, señor. Conoce, bueno, hay una muestra de acuarelas que se está desarrollando. No es la casa Bachmann. Así es, no me salía el nombre. Que se está desarrollando hace unos días una muestra de acuarelas de espectacular. Están visitando diferentes artistas. La de Bariloche está viendo talleres también. Pero la muestra de acuarelas que hay en la sala es, pero impresionante, imperdible. Impresionante, es un universo que por ahí el que no se dedica a trabajar con acuarela dice, oye, pero ¿qué voy a hacer con eso? Las tonalidades, las obras, las profundidades que tienen las imágenes, vayan a verlo, entrada libre y gratuita ahí en Casa Bachmann, ahí justo enfrente de la zona del Club Andino, de cinco esquinas, están todas las cervecerías, bueno, justo enfrente, baja un poquito ahí atrás de donde era el lugar este azul que era Senasa, era antes la casa creo esta antigua de Senasa, Bariloche. Sí. Que era Senasa. Bueno, y aparte el lugar es hermoso. Y al lado de donde era el mexicano, o está todavía el mexicano. No, ya por fue. Eso, ahora se llama la sede, algo así. Ahí, calle Morales. Impresionante. Antes aparte, usted está pleno centro de Bariloche, una de las zonas más ruidosas de todo Bariloche, debe ser esa. Tal cual. Salvo la rotonda de Nireco a la mañana. Baja ahí esas escaleras. Paz. Está en otro planeta. Paz total. Impresionante. Sí, esa es una de las invitaciones. Yo tengo otra. Sí. Para el jueves. ¿A dónde vamos? A las 7 de la tarde. Sí. En el Puerto San Carlos. Sí. Hay una inauguración de una muestra de fotografías y hay una charla de fotografía gratuita a las 19 horas en el Puerto San Carlos. ¿Sabe que lo iba a llevar ahí? Ah, usted qué bien. No va a creer, pero yo bueno, está Gustavo Caligaris dando la charla. Muy buena también, muy buena. Vio que los espacios culturales han tomado vida aquí en Bariloche de una u otra manera, mucho gracias al empuje también de los y las artistas de esta ciudad que hace mucho tiempo venían reclamando por espacio donde poder mostrar la gran cantidad de actividades que se hacen aquí en la ciudad de Bariloche. Exactamente. Así que, bueno, después hablamos un poco de esa muestra de fotografía, si le parece. Bien. ¿Quiere que vayamos a la música? Sí, quiero ir a escuchar un poco de música. Si me llega a hacer bailar, mire, me alegra la mañana. ¿Se acuerda que esta mañana dijimos que era el nacimiento de Luis? Sí. ¿Miguel? Sí, señor. ¿Quiere bailar con Luis Miguel? Y bueno. Me lo propone así. Bueno. ¿Cuál quiere? A ver. Dos helados más. No culpes a la noche, ¿será que no me amas? Ah, esa está buena, ¿eh? ¿No culpes a la noche? No, la noche está buena para bailar, ¿o no? Dale, en vivo, en concierto, entonces. Luis Miguel, No culpes a la noche, HD, el concierto, dice la gente de Showtube, que, a ver... Luis Miguel es el puertorriqueño, ¿no? Sí, señor. Bueno. ¿Suena bien? Me parece que no, ¿no? Ah, bueno. Ahí ya lo cancelo. Vamos, suena medio como que lo grabaron con un geloso. ¿Con el celular? Sí. Esta suena mejor. Esta sí, ¿eh? Bueno, Luis Miguel, ¿será que no me amas? Y en realidad la canción es un original de Michael Jackson. Claro. Que se llama originalmente Blaming to the Boogie. Pero Luis Miguel la hizo en castellano, le compró las regalías porque tiene plata. No. No. Más jamás. Noche, playa, lluvia, jamás. Ya no sé qué va a pasar. Ya no sé qué voy a hacer. Ya no sé qué va a pasar. Ya no sé. Noche, playa, lluvia, jamás. Noche, playa, lluvia, jamás. José, ¿cómo anda? Saludo a la radio Mariposa, quería escuchar el tema de Charly García, ese que dice que yo no quiero vestirme de rojo, yo no. Bueno, para José, Charly García, yo no quiero volverme tan loco. Problemas, yo no quiero asumir. santos que queman. Yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía. Yo no quiero vivir como digan. Tengo algo que late en mi corazón. Escucho un estar vivo, no me importa si soy un bandido, voy pateando basura en el callejón. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. El programa La Mariposa, 105.5 FM en Los Coihues. No lo escuchan los fantasmas, que entre ellos se pisan las sábanas. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. 11 de la mañana, 36 minutos, y como comentamos alguna vez, los jueves el Pollo va a hacer las... los materiales para la preproducción de lo que es la semana siguiente. O sea, los jueves, lo que el Pollo graba, lo editamos y el miércoles sale al aire. Hace 15 días, porque hace 15 días que no tenemos programa al aire, el Pollo entrevistó a la gente de la Escuela Laboral número 6. Allí los usuarios de Camino Abierto los mataron a preguntas a los profes, y esta es la primera parte de esta entrevista a los de la Laboral 6 en Camino Abierto. ¿Cuál contestamos? A ver. Laura, ¿son docentes? Bueno, yo soy docente. ¿De primaria? Soy docente de educación especial. Nivel secundario. Secundario. Laboral. ¿Tu nombre? Javier. ¿Y vos estudiaste algo? Yo estudié, soy trabajador social. Trabajo en la misma escuela con Mariela. Mira. Que trabajamos con jóvenes, adolescentes y jóvenes en la escuela especial. Les voy a comentar algo. Además, yo soy psicólogo social. Estudié con la famosa Pato. Pato Franco. Hemos sido compañeros muchos años de estudio con Pato. ¿En Buenos Aires? Acá tengo la palabra. Estamos en Buenos Aires, sí, a distancia. ¿De dónde viene? Soy nacido en Rosario y hace casi 20 años que estoy viviendo en Bariloche. Yo soy nacida en Bahía Blanca. Y hace 16 años que me vine a trabajar a la línea sur, pero estuve 16 años en un pueblo que se llama, una localidad que se llama Ingeniero Jacobacci, y hace 3 meses me vine a vivir a Bariloche. 39 años. Sos menor que yo tengo 44. Mirá. El señor también. Lo hacemos una pregunta y contesta. 47. 47. Otra preguntita más. Ya uno que levantó la mano el tiro. Mucho esfuerzo, mucho trabajo. Sí, la verdad es que es una pregunta que justo veníamos charlando acá con mi compañero. Últimamente, mucho trabajo. Esfuerzo, no sé, pero porque hace 3 semanas, compa, tomé la dirección de la escuela. Entonces, tengo otra función. Ya no soy una docente que está con grupo, sino que ahora soy la directora y trabajo acá con el compañero en equipo. ¿Es la escuela secundaria Tenca? No, es la escuela de formación laboral y cooperativa número 6. Ah, no, está en la Unión y 2 de agosto. Exactamente, la están haciendo ahí. Rolly. ¿Tiene después hijos? Sí, tengo un hijo de 10 años, un varón. Un solito. La escuela es 2 de agosto. Oneri, 2 de agosto, esa es la especial número 6, que es la primaria. Nosotros estamos, todos los chicos que egresan de la especial número 6, que van hasta los 12, 13 años, o de la especial 19, que es la escuela para chicos hipoacúsicos o disminuidos visuales, cuando egresan de esa escuela a los 13 años, pasan a la nuestra, que ya tiene una orientación más, apunta a más un secundario y a una posible formación laboral. Hay talleres. Hola, mi nombre es Elan y quería pedir un tema de la ley Mentira para escuchar con los chicos de camino. En Radio La Mariposa, La Ley, la voz de El Beto Cuevas. Son chilenos, recordemos, pop chileno. Esto es Mentira para Alan. Mentira, mi vida, lo que se da y no se mira. Mentira, hundida por miel que evaporó mi piel. Mentira, prohibida, debilidad que me domina. Mentira, mi vida, no quiero más mentir. Thank you. tiene que hacer los miércoles a la mañana? Te invito a que escuche la radio La Mariposa de 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Podés pedir tu tema favorito todos los miércoles. También te invito a que escuche el columnista de música latina y también de deporte. Así que te dejo un saludo enorme de parte de ¿quién? De mis queridos oyentes de Janet. Gracias. ¿Por qué radio sale esto? Por FM Los Coihues 105.5. ¿Hay lugar para esquizofrenia paranoide? Tenemos un par de estudiantes que han sufrido y están, bueno, hoy están medicados y trabajamos, articulamos con sus respectivas psiquiatras y psicólogos, pero sí, está la escuela, tenemos algunos estudiantes con esquizofrenia. Por ejemplo, en Buenos Aires me pusieron la mentotal. ¿Se puede estudiar como que los alumnos puedan generar cooperativas, si no se tan individual y como estaba hablando de capitalismo en un momento que es muy salvaje, y si se puede hacer más pequeñas cooperativas? Y nosotros siempre hemos intentado impulsar eso. No ser tan competente, ¿no? Pero lo que se necesita ahí, pues nosotros, nuestro trabajo tiene una carga horaria, ¿sí? Tenemos después algún otro trabajo, nuestra vida, nuestra familia. En algunos momentos hemos acompañado algunos inicios de cooperativa, pero principalmente es necesario que las familias de los estudiantes participen, que son quienes de alguna manera pueden dar ese encuadre y ese marco para que esa cooperativa prospere. Hay que dijiste que hay problemas con los transportes y eso. Hay padres que por ahí tienen auto y otros padres que llevan a los alumnos en taxi, en remis. ¿Y eso para ustedes le afecta o también que son pertenecientes a esa escuela, ¿entendés? Por no tener transporte adecuado para que la familia no gaste mucho en taxi, en remis, en Uber y todo eso? Sí, claro. Nosotros tenemos estudiantes que a un estudiante el año pasado no le dieron el transporte en todo el año y como su familia tiene una camioneta, pueden cargar la silla de ruedas en la caja de atrás de la camioneta y llevarlo, con lo que implica un adolescente de que debe estar en 70 kilos y entre su abuela y su mamá lo cargan y lo suben y lo bajan. Pero en relación a la pregunta es eso, tenemos todo tipo de clase social, familias que no pueden pagar un remis de ninguna manera y familias que por ahí tienen un auto. Y ahí está negada siempre la educación al más pobre, al que no lo puede llevar de ninguna manera. ¿Cuántas son las familias que acuden de repente al dispositivo que están ustedes? Y la segunda, ¿qué objetivos se trazan para este año como institución? Si tuvieran que trazar dos o tres objetivos concretos, ¿cuáles serían? Familias, estamos alrededor de una matrícula de 80 más o menos. Sí, 80. En ambos turnos, ¿no? Es una institución que ha crecido muchísimo en el último tiempo. Y cuando te referís a lo que nos vamos a proponer, justo este 21 tenemos un espacio de formación donde se va a encontrar toda la escuela y queremos trazar los mismos proyectos institucionales y ponernos de acuerdo para ver qué vamos a hacer como institución. Hay uno que me gustó, que se llama la Semana de la Juventud. La propuesta este año es que la Escuela Laboral 6 participe de la Semana de la Juventud, ¿no? Que ustedes deben haber escuchado que se hace con todos los colegios secundarios. Así que ese es uno, después concejal por un día. Algunos han participado. Exacto. ¿Cómo está conformado el equipo técnico de la escuela? ¿Qué especialidades tiene? Sí, tenemos dos equipos técnicos, uno a la mañana y uno a la tarde, un turno mañana y otro tarde. A la mañana tenemos el asistente educacional y está el señor que es el técnico social, trabajador social con ese perfil. A la tarde igual, cada equipo se ocupa del turno. Y después el equipo directivo está conformado por la secretaria, la vicedirectora y la directora. Y ahora estamos esperando un cargo más de vicedirector para el turno mañana porque la escuela se ha agrandado un montón. Así que estamos por eso. Boca arriba. Rosario Central. ¿Asado o pasta? Asado. ¿Macri o Cristina? Cristina, por favor. Bien, perfecto, contestó, muy bien. Cristina. Bien, dos. ¿Vino o cerveza? Vino. ¿Vino? Cerveza siempre. ¿Artesanal o industrial? Artesanal. Mate dulce, mate amargo. Amargo. Dulce. ¿Café o mate? Por la mañana. Qué difícil también. Café. Café. Café. De los equipos de ustedes. Y yo le hago así, el fideo Di María. Bien ahí. Salió de central. Bien ahí. Por favor. Pero Messi. El pelado de la espada, decir, que ese, ese raspaba bien. ¿Messi o Maradona? Messi. No. Maradona. Ah, era ahí. Maradona. ¿Borges, García Márquez o Pablo Coelho? Pregunta, tres preguntas. García Márquez. ¿Montaña o mar? Pablo Coelho. ¿Usted contestó? Mar. Mar. ¿Montaña, mar? Mar. ¿Alguna otra pregunta en el ping-pong? A ver. ¿Dinero, tarjeta? No, ñoquis o empanada. Dinero. Así al contar, así. Efectivo, mejor. Dinero. Ahí, todo arriba, acá. Qué plastiquito. ¿Frío o calor? Frío. Frío. Frío. ¿Ahí vamos a checar la escuela? Ya terminamos con eso, Mimi. ¿Pueden decir muchos o bastantes? Muchos o pocos. Muchos. Muchos. Bien. ¿Exclusión o igualdad? Inclusión. Inclusión. Somos pro inclusión nosotros. ¿El aborto ilegal o legal? Legal. Aborto legal. Con la ley de derecho a la discapacidad, ¿están a favor o no? En ese sentido. Estamos a favor de todo lo que sea bueno para, no, para nuestros estudiantes. Estamos a favor de la inclusión, estamos a favor de la igualdad, a favor de que se cumplan los derechos y que las leyes se hagan cumplir también. De hecho, hacemos eso. Sin discriminación, sin ningún. Exactamente. Mucho la escuela sin ningún. Tiro, ping-pong, o metegol, o pool. Y si ve. Ping-pong. Yo tengo que confesar que me gusta jugar al pool. Un aplauso al entrevistado, cerrando la entrevista. Gracias. Buen día, oyente. Seguí escuchando la radio de Mariposa. Pido un tema, oyente, para todos, también a todos que me conocen. El tema de Redondito, A Brillar Mi Amor. Y a todos los que me conocen. Y soy Tino. Thank you. Mariposa, soy David Martínez y quiero pedir un tema de Los Héroes del Silencio, Entre Dos Tierras. Buen día, soy Emilio. Buen día, Radio La Mariposa. Pido el tema de Retrato de Hombre con Bastón de Led Zeppelin. Qué bueno, Emilio. En un ratito sale el pedido tuyo. Antes tenemos a Los Héroes del Silencio que había pedido David Martínez. Recordemos, David Martínez es el rapero de Camino Abierto. En un ratito nos comunicamos con Camino Abierto. Ya nos avisó el pollo que lo podemos llamar. Así que en un ratito estamos en directo con Misiones 75. We'll be right back. Hola, buen día. Mi nombre es Así, quería decir que Radio La Mariposa es única y no hay una igual. Los invito los días miércoles de 11 a 1 que escuchen nuestro programa La Mariposa. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Y ahora sí nos vamos en vivo a Camino Abierto. Vamos a ver si es así, si nos vamos en vivo a Camino Abierto, no nos vamos en vivo a Camino Abierto. ¿Cómo anda, Pollo? Buen día. ¿Cómo le va a usted? A ver, si me escucha, estimado, usted si me tiene ahí. Pollo, querido. Hola, hola. A ver, Pollo, ¿me escucha o no me escucha? Yo lo escucho, ¿eh? Lo tenemos ahí. No nos está escuchando él. Pollo, ¿me escucha usted o no me escucha? Hola, ¿qué tal? Buen día, buen día. ¿Cómo anda? ¿Me escucha? Sí, 10 puntos. ¿Usted? Sí, te escucho fuerte y claro. Buenísimo. Bueno, ¿dónde anda, Pollo? Cuéntenos. Hola, hola. Sí, sí, escuchamos, Sí, yo te escucho muy bien. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿por dónde anda? ¿Me escuchan por ahí? Sí, Pollo, perfecto, ¿eh? Perfecto, 10 puntos estamos. ¿Por dónde anda usted? Bueno, estoy con retorno un tanto largo, pero sigo hablando. Estoy acá en Camino Abierto, Misiones 75. Escuche, Pollo, escúcheme. A ver ahora, Fabi, ¿me escuchás bien? Sí, sí, pero escuchá por el teléfono, no por el retorno. Hola, hola. Escuchá por el teléfono vos, no por el retorno, porque si no, claro, te va a llegar retrasado. Bueno, estamos en vivo acá con Camino Abierto, vamos a probar de otra manera. Ay, esta tecnología como nos tiene como locos hoy. Vamos a ver ahora de otra manera, a ver si lo tenemos acá al amigo Sebastián Carapeza. A ver, Pollo, ahora sí nos escuchamos. ¿Nos estamos escuchando mutuamente? Sí, sí, Pollo, lo que pasa que yo lo que decía, tenés que escuchar por el teléfono, no por el retorno, porque si hay delay va a llegar siempre retrasado. Sí, sí, ahora te escucho perfectamente, estoy en el teléfono. Estamos acá en Radio La Mariposa, Misiones 75, un grupo de compañeros, de amigas, estamos mateando, estamos comentando las distintas actividades que hay en camino, atravesados por el tema del paro de salud y el paro de educación, y son muchas las manos levantadas que quieren hoy comentar, socializar información, decir efemérides de los más curiosos que he visto en el último tiempo. Me resta saludarlos antes que nada. Buen día, Fabi, buen día, Raúl. ¿Cómo anda? Bueno, yo voy a hacer, Pollo, mientras en un segundo solamente voy a hacer un cambio de cable, porque lo que está pasando es eso, que nosotros recién estábamos de una manera y ahora vamos a estar saliendo a partir de otra manera. Usted deme un segundito sin hablar que ni se va a dar cuenta de lo que yo le digo. A ver, yo mientras tanto digo que estamos en vivo con Camino Abierto y ahora a ver, Pollo, a ver si me escucha mejor. Sí, te sigo escuchando muy bien. Muy bien, bueno, ahora sí, ¿eh? Ahora estamos como debemos. Bueno, cuénteme. Bueno, bien, bueno, socializar la información, hacer la ronda de esta primera salida de actualidades que tenemos acá en camino. Tengo a Angie, que había levantado la mano primero y que nos va a saludar y que va a comentar distintas cuestiones que te las va a decir en primera persona. Acá te la paso. Está Fabián del otro lado. Hola, Fabián, Raúl, buen día. ¿Cómo anda, Angie? Muy buenos días. ¿Cómo le va a usted? Bien, hoy es el día de la madrina y el padrino. ¿El día de la madrina y el padrino es hoy? Sí. Ah, mire usted, ni idea. A mí me hace acordar cuando estaba embarazada, salí con mi hermana mayor, que es la madrina de mi hijo, y nos agarró una patada de perro y se me agarraba mi pañal de adelante para que mi madre también lo haya. Muy bien, Angie, córrase un poquito del tele, del parlante, o bajen un poquito el parlante porque se escucha demasiado fuerte el parlante de la radio. Ahí está mejor, ahí está perfecto. ¿Cómo era la anécdota entonces? Íbamos caminando, había un grupo de perros y me puso adelante para que me muerdan el perro a mí. Bueno, ¿a quién estaba cuidando? No, hemos salido a caminar, yo estaba embarazada de mi hijo. Ah, porque no se había escuchado la primera parte. Bueno, me hizo pensar en mi madrina, ¿eh? Le voy a tener que mandar saludos, la voy a tener que llamar hoy. Sí, yo también tengo que llamar a mi hermana. Muy bien, le podemos pedir un regalo entonces a las madrinas. No, le tenemos que hacer un regalo a nosotros, ¿no? Sí. Ah, bueno. Bueno, muy bien, Angie. ¿Cómo está todo allá por camino? ¿Tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, buenísimo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Estamos en vivo con Misiones 75. Sí, Pollo, estamos escuchando, ¿eh? Sí, perfecto. Acá la tengo a Rolly, que quiero comentar también cuestiones del fin de semana, cuestiones particulares. A ver, Rolly, te dejo con Fabi y con Raúl. Hola, Fabi, Raúl, buen día. Acá habla Rolly. No le iba a comentar que fue a la iglesia de Chau, llamada San Eduardo. Estuvimos con Marcos un rato ahí en la misa, participamos de la misa. Y quería también saludar a mis ahijados, que son Morena, la hija de mi hermano, Sandrita, que es mi sobrina, Aarón, que es hijo de Patti, mi amiga, y Rocío, que es de mi amiga Paula igual. Esos son todos mis ahijados, les los saludo con todo mi corazón. Y a mi nenita que está en Puerto Madryn, que la adoro y está bien. Le gustó la escuela, se hizo amiguita, va a comer, se hace un pijama party. Está re bien allá y bueno. Y tuvimos que mandarla a una escuela privada porque no, allá hacen paro tanto como acá. Muchas gracias y si me pasan los temas, por favor. ¿Cómo no? Un abrazo grande. A ver, Rolly, hoy es el día del padrino, la madrina, y el 22 es el día del trabajador de la construcción. Ahí está, ¿vos querías saludar a alguien en particular que se dedica a ese rubro? Mi papá es albañil, así que le mando un saludo. Igual vive en Bolsón, pero le mando un saludo acá del corazón. Y que porque él dice que siempre que yo de chiquitita fui su consentida. Así que lo quiero un montón y que está bien con su señora y lo quiero un montón y que feliz día del albañil. Bien, perfecto. Son dos efemérides que surgieron acá más tempranito antes que empiece el programa. Vamos a noticias de actualidad y Marcos quería comentarnos una movida, una asamblea que hubo hace unos días que él participó. Marcos, ¿de qué se trata? ¿Qué te pareció esa asamblea? A ver qué información nos trajiste. Sí, la semana pasada en el edificio que está enfrente del hospital de los maestros de Gunter, se realizó una conferencia, una asamblea de salud mental comunitaria. Nos dejaron participar a los pacientes, interesante, muchos puntos de vista, muchas opiniones, y bueno, tratando de mejorar tanto la atención de los funcionarios, tanto profesionales del territorio. Y bueno, nos dejan mejorando nuestra expectativa y bueno, el acompañamiento. Y bueno, nosotros tenemos charla, por ejemplo, se habló de charla de consumo responsable y venimos peleando hace años y que nos sirve para no vivir tampoco. Que nos cuenten sin que tengamos algún consumo responsable. Y ¿te acordás que otras instituciones, organizaciones participaron? Bueno, estuvo Alfonso, que nos vino a dar la charla Camino Abierto, muchos psicólogos, enfermeros, la gente de MAU, estuvo la referente de los médicos, los estudiantes de la Universidad de Río Negro de Medicina, la enfermería, la referente de Camino Abierto, Patricia Franco, participó. Y bueno, siempre mejorando la expectativa, ¿no? ACUFA también fue, que es la Asociación Civil de Familiares y de pacientes de no solo de Camino sino de la región, ¿no? Cualquier persona, ellos no le cierran la puerta a nadie, cualquier persona puede venir a las reuniones y participar. Bueno, interesante, sí, porque bueno, Yo no quiso opinar mucho, pero faltó también decir lo que yo le, por ejemplo, le decía a la señora funcionaria de Ceballos, que falta, por ejemplo, una ayudita a los pacientes, que muchas veces, yo vivo en un balcón, pero muchos pacientes y compañeros les toca alquilar y muchas veces no descansan, alquilan casa viejita o pieza, y bueno, falta un lugar para nosotros tener un terreno comunitario para controlado, si nosotros no si tenemos que estar controlado, asistido por operadores o por psicólogos, no vamos a hacer problema. Pero bueno, por suerte, por ejemplo, yo estoy en lo personal estoy contento porque antes te prohibían tomar una cerveza o fumarte una marihuana. Y ahora ya con el tiempo ya es medicinal y también otras drogas que la permiten ahora y de forma responsable. Así que bueno. Bien, gracias Marco ahí por tus palabras. No sé si quieren agregar, complementar con algo de ahí del piso. No, estamos escuchando atentamente, Pollo. Estamos escuchando cada una de las historias que nos van contando. Bien, perfecto. Si les parece, podemos ir a un tema musical y volvemos para una segunda salida. Buenísimo, buenísimo. Pollo, le va una pregunta. ¿Usted tiene ahijada, ahijado? No tengo. No, puedo mandar saludos a nadie. Bueno. Acá Nico quiere pedir un saludo. ¿A quién? Un saludo al señor que vino la semana pasada, que no me acuerdo el nombre. Pero claro, ¿qué taller, Nico? Ah, a mí me manda saludo. Bueno, mándele un saludo grande. Mándele un saludo. Acá Marcos complementa, dice que estuvo el taller de teatro también. Sí, acá me están diciendo que también la participación del taller de teatro de Mala Praxis estuvo lindo, estuvo participativo. Así que bueno, interesante reunión, espero que no sea la única. Y espero que con el tiempo no se saltee tanto y sea hasta pocos días. Porque después nos olvidamos, si hacemos cada un año, seis meses, nos olvidamos. Pero bueno, siempre si tratando de repensar con todas estas reuniones, asamblea, que se mejore la sobrevivencia del paciente. Y bueno, eso es lo que decían ellos. Así que bueno, que se cumpla. Ok, muy bien. Carmesita, quería decir unas palabras antes de que nos vayamos a un tema musical. Hola, buen día, profe Raúl, profe Fabián, buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, ¿y usted? De 10, acá haciendo radio. Qué bueno. La quería decir sobre, Marco nombró sobre lo que hicimos en Malaparte, pero que lo único que nos nombró fue que también estaba maquinando las presas sociales, porque ellos fueron por las presas sociales también. Todo lo que de camino también está las presas sociales, que nunca se olviden. La presa social también está además todo perfecto, tuvimos un teatro muy hermoso, se divirtió mucho todos los que estuvieron, porque eso lo hicimos todos los que fuimos a Chile, se organizó todas las personas que fueron a Chile, entonces hicimos la obra de teatro para que lo conozcan más ahí y conozcan más lo que de dónde salió Maquinando, porque hablamos todos los de Maquinando. Muy bien. Y después hice una asamblea. Ahí se enganchó toda la asamblea. Yo me vine antes, por eso lo estaba explicando. Yo quiero saludar también con la madrina de mi nieta, que se llama Cristina, y también la madrina de mi hermana que vive en Buenos Aires, que es la madrina de mi hijo, que tiene 83 años ya. Y un beso grande a todas las madrinas. Yo no tengo madrina porque mi madrina y mi padrino se me fallecieron, pero sí tengo un recuerdo de ellos que siempre cuando yo era chica me prometieron comprar una bicicleta, que cuando uno es chico los padrinos nunca tienen que prometerle algo porque no los cumplen en veces los padrinos, todo amor, pero en veces no los cumplen. Hay padrinos que sí, y yo me crié con ese recuerdo de mi padrino que nunca me llegó la bicicleta, pero igual lo quiero muchísimo, lo quiero. Bueno, acá me están apurando, así que no puedo hablar más. Por eso en vez de no quiero hablar, porque yo también tengo una cosa muy hermosa para contarle. Pero ya que no me lo dejan, no se lo voy a contar. Perdón. Bueno, Carmen. Bueno, vamos un así, tema así volvemos más tranquilos. Así participamos todos, Carmen, también. Está bueno. Bueno, un abrazo grande, Pollo. Vamos a la música directamente y volveremos en algunos momentos con este Radio La Mariposa. Hasta luego. Espéreme que tengo que hacer un cambio de cablerío, Raúl. Ustedes bánqueme, porque estoy haciendo un lío para poder hacer esto al área. A ver ahora, Raúl, ¿qué dice? Buen día, soy Emilio. Buen día, Radio La Mariposa. Pido el tema de Retrato de Hombre con Bastón de Led Zeppelin. ¡Fua! ¡Qué bueno! Emilio se recordaba la canción, ¿eh? Así se llamaba, Retrato de Hombre con Bastón. En este caso es Status Quo. La banda es Status Quo. Y esto es en vivo. The Status Quo. Buen día, Radio La Mariposa, soy Angie y quería pedir el tema de Cristian Castro. Más no, yo estoy para el otro lado. El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz. Ese tema. Y bueno. Lo encontramos, la canción se llama Nunca Voy a Olvidarte, es Cristian Castro para Angie y para todos los que están escuchando Radio La Mariposa allí en Misiones 75. El saludo desde aquí. Más hermoso que viví yo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz. Y en mi adiós te deseo lo mejor, pero estés donde estés. Hermoso que viví yo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte que el tiempo. Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no, trataré de olvidarte. Si tú quieres mi amor, para mí no me importa. Yo te quiero a morir, sobre todo. Los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa, muy amable y hasta un nuevo encuentro. Y ahora sí estamos volviendo raudamente a la zona de Misiones 75. Pollo, ¿anda usted por ahí? Hola, buen día, soy Nico de Camino. Espere, Pollo. A ver, espere un minutito, por favor. Ahora vamos a ver, ahora creo que sí, ¿eh? ¿Pollo anda por ahí? Ando por acá. Muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto. Perfecto, ando por acá y con los columnistas como para dar pie a la primera columna del día de hoy, del miércoles 19, que la fuerza te acompañe. Qué lindo título para una columna, ¿no? Espectacular, me imagino de quién me está hablando, Pollo. Ahí te lo dejo, a ver si lo dejo. Acá le habla el doctor Gonzo. ¿Cómo anda, doctor Gonzo? Quiero empezar con... ya que vamos a hablar de Star Wars. Tengo noticias noticias calientísimas, dijo el paisano. Silent, please. Adelante. Se apagó el fucking teléfono, disculpen, pero uno está al aire y pasan esas cosas. Bueno. Sí, escuchamos. Acabo de descubrir, mirando Google, que se viene la película de la serie que hizo Disney de Mandalorian. Si no la vieron, tienen 3 temporadas, 8 capítulos cada uno, pónganse a verla y quiero que vayan al cine. ¿Sí? Más que seguro que la va a pasar en Disney Plus, no la van a pasar en cine de auditorio, pero igual me parece raro. Yo creo que va a ser primero en Disney Plus y después al aire, ¿no? No pueden ser tan nuevos de acordarse de que la gente la vea en pantalla grande, ¿no? Bueno, vamos a empezar a leerse de un asco para leer en vivo. Bueno. La película de Mandalorian va... Leo horriblemente. Ha sido un hito cinematográfico. Ha sido un hito cinematográfico de la saga de Star Wars. Trabaja en ella. No puedo. Bueno, se nos está empezando a complicar la columna. ¿Querés decir los titulares de la noticia? Vos decías que tenías un montón de noticias de Star Wars. ¿Vos las podrías enumerar o saber cuáles son las principales noticias como para comentar, Gonzalo? No, el de bien encabezado. Igual son un montón, son como 10. No me acuerdo. Pero bueno, googleé eso, ya les doy un adelanto. Si les interesa, han visto un capítulo o han visto toda la serie de Mandalorian, se viene una película, acá no dicen fecha todavía. Pero cuando están esas cosas, onda... A ver, bomba, así, pirata, tiro la bomba y desaparezco, es porque todavía no está la fecha de emisión. Pero bueno, hay que seguir Google y rastrear todos los días aparecen noticias diferentes, no solo del mundo de Star Wars, de Infobae, de lo que vos quieras. Así que bueno, sin hacerlos perder más tiempo, que la fuerza los acompañe. Gracias, Gonza, por compartir esta sección, esta columna de Star Wars. Vamos a dar paso a la siguiente columna. Candy, ¿te animás? ¿Sí? Tenemos a los oyentes de FM La Mariposa del otro lado. Fabián, Raúl, te saludan desde los cuerpos. Hola, Fabi. Hola, Raúl. ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Aquí 10 puntos nosotros. Ustedes por allá, me imagino, imaginamos con Raúl que también. Sí, sí, acá está hermoso el día, así que no... no... Está fresquito el día, pero el solcito le da la vientito, así que nada. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué vamos a tener en el día de hoy? Hoy le traigo porque el 13 de abril fue el día del beso. Si quieren, se lo siento a contar. Bueno, adelante. El 13 de abril se festeja en el homenaje a una pareja tailandesa que se impuso en un concurso en el 2013 con el beso más largo de la historia. Se extendió por 58 horas y 35 minutos y 58 segundos. Y entraron al cine de récord, que significa que ganaron el beso más largo del mundo. Quienes estuvieron casi 2 días y medio besándose está en inglés, en italianés, guardián en seguridad de 44 años y su esposa de 33. Cuando fijaron en esta marca, derrotaron a una pareja gay, perdóname la palabra, que decidió de alquiler a los besos de minutos antes de hecho. Bueno, para 2 días y medio duró el beso. 2 días y medio duró el beso. No come, no toma agua, no descansa, no da en paréntesis, nada. 2 días y medio, labio contra labio, me dijiste que fue y partieron. Realmente con Maya estuvimos hablando. Fuimos con el viaje a Tailandia y ahí ella nos contó esta historia de que ellos no comen, no toman agua. Es un es un símbolo que ellos realmente no se regalan cosas como nosotros, San Valentín, por ejemplo, una rosa o la mujer. Se regalan objetos. No, se escriben. Se escriben, es una expresión de lo intangibles y están acostumbrados a hacer. Se escribe para no decirse no te amo, como acá en Argentina decimos te amo. Yo tengo otra manera que si no se le escribe a eso. En la licencia lo supone bárbaro, por lo que creo. Sí. Entonces, en medio, contamos de acá hasta la noche viene. Pillaba alguna crema humectante, algo para las posturas, me imagino. Sí, bastante, bastante jodido la piel del labio, bastante jodido, hasta estar pegado y no nunca te sacaron y como que te seca la labio. Perdón, eso te contó un amigo, la amiga, ¿no? Estuvimos hablando del taller de Maya. Perfecto, el taller de Maya es el taller del mundo. ¿Qué día se da acá en Camino Abierto? Mi idea, porque ella en este momento está estudiando, así que no iba a avisar. Los martes por la tarde. Así que sí, se lo dedico especialmente a mi marido, que es un excelente compañero. Ayer me acompañó a hacer trámite porque estoy haciendo un documento nuevo. Y hacer un trámite sola es una emoción. Así que saludo y nos estaremos encontrando si ellos quieren allá en los Coibers. Sí, perfecto. ¿Alguna reflexión ahí en el estudio? ¿Algún recuerdo que tengan de la adolescencia? ¿Algo que quieran compartir en esta radio de Mariposa? Con respecto a la duración de los besos, dice usted, Pollo. Sí, sí. Yo soy Fabián, que usted tuvo un pasado... no sé qué adjetivo ponerle detrás de esa palabra. Usted quizás lo pueda graficar mejor. Y yo tuve un pasado, hasta ahí llegamos. Yo tuve tantos pasados. Un pasado y un presente, digamos. Escúcheme, Pollo, le voy a pedir que se corran un poco de adelante del parlante, porque parece que estamos en una cámara eterna de sonido. Aléjense un poco, bajen el volumen cuando hablen, porque están demasiado cerca de la amplificación de la radio. Dale, dale, alejo el teléfono, que es por ahí donde venimos escuchando. Ahí como están ahora, como están ahora, no sé si se han movido, pero se escucha un poco mejor, porque si no satura demasiado. No, escuchábamos el tema este de la duración del beso de estos muchachos. Qué bárbaro. Sí, ¿no? Qué pasión. Qué barbaridad. ¿Cuánta pasión? Es placentero y hasta qué punto ya me empiezo a incomodar. ¿Hasta qué punto? Sí, ¿cuánta pasión adolescente amontonada? Un balde de agua en otra época, me acuerdo que... Totalmente. Bueno, ¿y qué más tenemos, Pollo? Bueno, tenemos una última columna acá, como nos tenemos ya acostumbrados, la columna de Adrián el psicólogo. Yo lo llamo de esta manera. ¿Qué tenemos para el segmento de... la columna que es Buffet Freud? La tengo como que se llama Cantina Freud, pero no, es Buffet Freud. Buffet. Suena mejor. Bien. Buffet Freud. Adrián, el psicólogo del Camino Abierto. ¿Qué tema tenemos para hoy? Hoy vamos a hablar de un texto freudiano que se llama Recordar, Repetir, Reelaborar. Freud toma estos tres puntos porque en principio... escuché por ahí, no sé de quién, voy a hacer una papilla, así que como siempre, no voy a mezclar conceptos que traigo de acá, de allá, no puedo freudiano. Olvidar, que recordar es la capacidad de olvidar. Si uno no tiene la posibilidad de olvidar, no puede recordar, ¿no? Está primero el olvido. Y para recordar es necesario desandar el camino, y para eso no tiene que haber algún acontecimiento traumático asociado, porque aquello que no podemos recuperar a la conciencia es porque algo se le interpone, un mecanismo defensivo. Y cuando uno pierde la memoria, ahí Freud dice que pasamos a repetir, empezamos a tener comportamientos que no sabemos por qué tenemos y estamos haciendo una y otra vez una misma conducta, que es lo que Freud llama recordar en acto. O sea, uno repite una conducta, pero sin recordar el acontecimiento que la generó. ¿Sí? Entonces, sobre eso me parecía importante llamar la atención, porque ¿qué pasa con los pueblos, con el olvido, con la incapacidad de recordar del todo bien lo que sucede. Muchas veces escucho comentarios por ahí, tipo, borremos tal o cual dibujo de tal o cual plaza porque la fea, ¿no? Y eso me parece peligroso, eso me parece que atenta contra la memoria, contra nuestra capacidad de recordar. Y si no podemos recordar, terminamos repitiendo. Si no podemos recordar, no podemos reelaborar lo que sucedió. Y lo más triste para un pueblo es repetir aquellas historias que dejan un trauma definitivo. Solamente eso. Voy a estar escueto, voy a estar corto, pero con un mensaje contundente. Aprendamos a recordar todo lo posible, de la mejor manera posible, con la menor resistencia posible, y de esa manera vamos a poder reelaborar los traumas. No vamos a tener que repetir aquello que tanto daño nos hizo y podremos seguir hacia adelante. Hola, Adrián. Hasta ahí llegamos. Adrián, ¿me escuchás? Sí. Mira, ahí encontré algo. Dice, este repetir patológico es la causa de lo que Freud va a llamar el empeoramiento durante la cura. Freud tranquilizaba a los pacientes diciendo que este empeoramiento era necesario y pasajero, ya que es imposible vencer a un enemigo que está ausente. Y desalentaba a que sus pacientes tomen decisiones vitales mientras estaban en la cura, porque estas decisiones podían ser parte de este recordar y repetir patológico. Hermoso lo que encontraste. Es lo que él dice... retroceder para pegar el salto, ¿no? Sí. Frente a la resistencia que genera un poco la figura de la analista, se pueden evaluar resistencias que provienen de otro lado y a partir de ahí marcárselas al usuario, y que el usuario, al verse consciente de esa resistencia, pueda vencerla, digamos, y ahí sí saltar, ¿no? Estar del otro lado. Perfecto, perfecto, quedó clarísimo. Bueno, ¿ustedes cómo andan? ¿Esto quiere que lo acompañemos con un tema? Si me lo pueden facilitar ustedes, mejor. A ver, hoy a la mañana... No traje ninguno preparado. Dale, perfecto. Sí, sí, tenemos pedidos de temas, así que todo bien, Adrián. Y si no, ella usó mi cabeza como un revólver, me va. ¡Ah, qué buen tema! Dale, ahí ya lo buscamos. Bueno, cerramos por acá, entonces. Un abrazo grande. Gracias. Pollo, ¿anda usted por ahí todavía? Ya te lo estoy trayendo al pollo. Bueno, estamos aquí en vivo desde Misiones 75, en la zona de Nireco, donde está ubicado Camino Abierto, aquí en el aire de FM Los Coihues 105.5, este programa que se emite todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde por FM Los Coihues, que sale también en Radio Cultura Despierta de la zona del conurbano bonaerense, de alguna de la zona del conurbano bonaerense que transmite por internet, y si no a través de Radio Autónoma Piuqué en el aire de Bariloche, también allí desde la zona del barrio El Frutillar. Pollo, ¿está usted por ahí? Dígame que sí, por favor. Pero este muchacho... Mire, ¿yo sabe qué voy a hacer? Ya cortó, me parece. Ya lo dejó en banda, sí. No. Salió corriendo el pollo. Lo que pasa es que son las 12:40. Ah, 12:40. Yo creo que está entrando la comida a Camino Abierto, ¿eh? Claro, es hora de almuerzo ya. Sí, sí. Sale todo corriendo, sí, Raúl, sí, lo deja el solo de acá. Cortó. Yo bueno. tengo pedido de temas de usuarios, ¿eh? Bueno, vamos a la música entonces. Sí. Espere que tengo que hacer acá un cambiazo importante de cable. Porque le contamos a los y las oyentes de este programa que durante el último corte de electricidad que hemos sufrido aquí en la ciudad de Bariloche en día de semana, hace 15 días. Sí, un mediodía. La consola, gracias a un pico de tensión que nos han enviado desde algún lugar de las líneas, que todavía no queda muy en claro desde dónde, pero el corte aquí llegó, se nos ha quemado la consola y estamos con una consola más pequeña, muleto, digamos, más pequeña, gracias a la gente de aquí de la Biblioteca Popular Carilafken, que nos ha ayudado con esto, porque si no la radio, Los Coihues no podría estar al aire, a no ser solamente por internet. Así que tenemos que estar ahí, zac, zac, zum, zing, zang, poniendo y sacando. Estamos. Vamos con un pedido. Vámonos. Hola, por favor, Fabián y Raúl, ¿me podrían pasar el tema de Julieta Venegas? No, a mí no me importa el dinero, dedicado para Marcos. Por favor, pásenmelo. Gracias. Hola, Fabián. ¿Me puedes pasar el tema de Miguel Mateo? Soy un chico de la calle. Perfecto. Vamos con el primero de los pedidos. Los Auténticos Decadentes con Julieta Venegas y la canción No me importa el dinero. Música. dijeron que llamaste, pero ya me había ido, pues salimos más temprano del taller. Yo me vine caminando para no gastar dinero, y por eso llego tarde como ayer. Ya no trates de ocultarme lo que me interesa tarde. Yo sabía que algo andaba mal. Menos mal que solo es eso, sentí alivio, lo confieso. Tuve miedo de que fuera otra mujer. Yo no quise preocuparte, no quería. Que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañera. Me gusta que seas así como sos. Sos mi escudo ante el miedo. Y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar solo, porque siempre estaré. Pasamos juntos más de un temporal. Ni los tiempos buenos ni los malos han podido lograr separarnos, porque siempre fue más fuerte nuestro amor. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañero, me gusta que seas así como sos. Sos mi escudo ante miedo, y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar sola, porque siempre estaré. Julieta, a mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañero, me gusta que seas así como sos. Sos mi escudo ante miedo, y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar sola, porque siempre estaré. Muchas gracias, Julieta. Hola, Fabián, ¿me puedes pasar el tema de Miguel Mateo? Soy un chico de la calle. Hola, buen día, soy Nico de Camino y quería pedir el tema de Ángeles Caídos en el Camino de Miguel Mateo o Hits. Gracias. Ahí está. La canción es, se llama Es por Amor. Vieron que los usuarios piden por la letra, entonces nosotros lo buscábamos. Bueno, Es por Amor, el trío Hit. Es por amor que al mundo yo le hago frente. Y por amor, si caigo me levanto siempre. Y al costado del camino, veo ángeles caídos. Abandonarte. Y por amor espero lo que vas a darme. Y al costado del camino veo ángeles caídos. Hay una fiesta y es esta noche. Baila conmigo, así te pido, dame. Lo que siente y por amor yo sigo y sigo aunque me cueste y al costado del camino veo ángeles caídos. Hay una fiesta Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murga. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Estamos escuchando a Radio La Mariposa. Hola Fabián, ¿me puedes pasar el tema de Miguel Mateo? Soy un chico de la calle. Para José, otra de las canciones solicitadas por los usuarios esta mañana. Mañana mediodía ya. Miguel Mateos. Cuando seas grande. Soy un chico de la calle. Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie. Cortando cadenas, estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena. Pero pierdo el control, llego a casa y escucho su voz, siempre la misma canción. Nene, ¿qué vas a hacer? condenado a tener éxito para no ser un perro fracasado. Así, así, así, así yo fui enseñado. Generaciones tras generaciones marchan a mi lado. Solo quiero jugar. Soy el sueño de mamá y papá. Los miércoles a la mañana por la radio La Mariposa. ¡Tú te vienes! ¡Adiós! Buen día, audiencia de Radio La Mariposa y 105.5 FM Los Coihues. Hoy en Variedades les traigo un recuerdo nostálgico para mí. En la estancia de Carolla, a 50 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba capital, los jesuitas crearon una casa de descanso y de estudio para los estudiantes del Colegio Nacional de Montserrat, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba. Esa casa también fue sede de la primera fábrica de armas blancas del país y por la cual pasaron personajes de la historia argentina como San Martín, Belgrano, Quiroga, Pueyrredón y tantos otros. En marzo de 1878 llegaron un contingente de inmigrantes italianos que huían del hambre y de las guerras civiles provenientes de la región de Friuli en el nordeste de Italia, atraídos por la ley Avellaneda de la colonización y cultivo de la tierra. Fue así que estas familias italianas con picos y palas prepararon sus tierras, sacaron lo que fuera en ese tiempo el área del espinal, espinillos, talas, quebrachos, algarrobos, cultivaron vides y cada familia tenía su huerta, su propia producción y sus animales de granja, caballos, vacas, cerdos y gallinas principalmente. Levantaron un pueblo, forjaron un pueblo, como dijera el historiador cordobés Efraín Bischoff. Hoy, Colonia Carolla, cumple 145 años, se lo recuerda con un desfile cívico militar con la participación de las instituciones locales y de la zona, y un desfile que se le suma los autos antiguos y las agrupaciones gauchas locales. Es conocida a nivel mundial por tener la segunda avenida en el mundo en su largo, por la arboleda que posee, 13 kilómetros cubiertos por plátanos, que en realidad son arces provenientes, cuyas semillas se trajeron de Canadá. Me quedo en mi recuerdo de mi vivencia durante 52 años y medio allí, con mi pueblo de la infancia. A lo largo de la avenida, una hace que a ambos lados, de tierra, desfigurada, el color de los falsos plátanos, y por donde vaya en aquel tiempo, vides y callecitas de tierra. Así quiero recordar a Mix Pueblo. Hoy su atractivo principal sigue siendo el salame y los dulces artesanales. Feliz cumpleaños, Colonia Carolla. Muchas gracias. Estela Maris. Y continuamos aquí en el aire de Radio La Mariposa 105.5 por FM Los Coihues, la radio aquí de esta zona de Bariloche. Estamos ya en el cierre de este Radio La Mariposa del día de hoy. Queremos invitar a los y las oyentes a una muestra muy interesante que se está desarrollando ahí en el Salón Municipal de Arte, Ciencia y Tecnología, lo que se conoce como, comúnmente como el Puerto San Carlos, ahí enfrente del Centro Cívico. Pero más data todo, ¿qué te tenemos que decir? También colectivo, el 20, 21, todos los lugares como podés llegar. Se va a estar desarrollando la muestra del colectivo de fotógrafos Ojo al Sur, que es un colectivo de fotógrafas y fotógrafos de Bariloche, con miradas diversas que se constituyen y complementan para fomentar el arte de la fotografía. La intención de este colectivo es destacar la presencia de esta manifestación artística en la ciudad como práctica estética y documental mediante variedades de acciones en torno a este lenguaje privilegiado de la comunicación contemporánea. Les decíamos de esta muestra de la que están participando Pablo Candamil, Cecilia Artero, Fernanda Lombardini, Cristian Gibelequian, Diego Fernández, Claudio Rodríguez Puebla, Gustavo Caligari, Francesca Linder y Samantha Otegui, y me olvidaba de Jorge Piccini. Entonces podés ir a visitar esta muestra ahí en el Salón Municipal de Arte, Ciencia y Tecnología, Puerto San Carlos, todos los días. Fíjate bien el horario, con entrada libre y gratuita. Exactamente, gratuito. Y mañana, jueves 20, a las 19 horas, imperdible charla de Gustavo Caligaris, de otro de los integrantes de Ojo del Sur. Mañana una charla, entonces, imperdible de Gustavo Caligaris. Bueno, estimado, estamos llegando al final de este Radio La Mariposa. Esperemos la semana que viene estar al aire nuevamente aquí en la 105.5. ¿Qué le parece a usted? Tengo una invitación más. Bueno, dele. La gente de UNTER, sábado 22 de abril, Festival Solidario por la Escuela Pública, música, danza, karaoke, sorteos, de 16 a 24 horas. ¿Dónde? En el Zoom de la seccional de UNTER, ahí en Elflame 735. Al final van a usar el salón para espectáculos y para hacer cosas, porque los anteriores que estaban en la UNTER no lo usaban para nada de eso. Esta nueva conducción de UNTER sí va a usar ese lugar, que estaba prácticamente parado, solamente lo usaban ellos. Es un salón hermoso que tiene la UNTER allí. No sé cuántas personas entrarán, 200 sentadas creo que entran, ¿eh? Entra mucha gente. en el Salón Blanco de la UNTER. Bueno, van a hacer un festival solidario por la escuela pública. El bono contribución es de 1.000 pesos con una consumición. Será este sábado 22 de abril de 16 a 24 horas en el Zoom de la seccional de UNTER. Nos vamos entonces, volvemos el miércoles que viene a las 11 de la mañana con otro Radio La Mariposa, que si todo está más o menos encarrilado, tendremos la presencia de usuarios de Camino Abierto, compañeros que hacen este programa en vivo, vendrán nuevamente aquí a Los Coihues. Raúl, que tenga una buena semana. Hasta aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Sanar Bariloche, Usinas Culturales Río Negro y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tu sala vibre en los días de color. La ventana abierta, escucha mi canción. Dile que estoy en la radio.